y en Costa Rica. Mi vieja me decía que ella no quería que cante cumbia reggae porque no servía. Oh.